Bueno, hoy se conmemora el día de lo que significa donación de sangre a nivel mundial y estamos en comunicación con la doctora Adriana Ribota. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, bien. Bueno, ¿qué significa donar sangre, doctora? Bueno, hoy se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre porque es el día que Landsteiner descubrió el grupo A, B y O. Bueno, nosotros lo que queremos es valorizar, revalorizar lo que tenemos en Gálvez, que es el banco de sangre, que no existe en muchas localidades, y el tipo de banco de sangre que tenemos, y también pedir a la gente que se acerque no solo a donar, sino a hacerse socio, porque nosotros somos de autogestión y no es fácil pagar los insumos en dólares, es la verdad. Pero bueno, estamos eternamente agradecidos a la comunidad de Gálvez, a las empresas de Gálvez, que son las que colaboran para que se puedan subsistir, si no, no se pueden pagar los impuestos, no se pueden pagar los reactivos y muchas otras cosas. Y bueno, agradecer y decirle feliz día a todos los donantes voluntarios que el banco tiene. Digamos lo que significa fundamentalmente la nueva forma de vivir en la vida, digamos, moderna. ¿La gente sigue inscribiéndose para donar sangre, doctora? ¿Se mantiene el nivel de cantidad de gente? Ha bajado un poco, es decir, tenemos una generación que está entre los 40 y los 50 años, que es una generación como perdida, digamos, no es solidaria, mucho. Pero la gente sí, viene gente más de 60 años, y los jóvenes, lo bueno es que los jóvenes se están acercando, porque hay un lema, que de cada 10, 9 alguna vez en la vida necesitan sangre. Y eso es importante, porque si vos diste, vas a recibir. En la medida que vos le brindes a los demás se van a brindar con vos. Doctora, y en lo que hace fundamentalmente a algunos tipos de sangre que a veces son muy difíciles, ¿cuentan ustedes con un, digamos, con algunas personas que ya la tienen, digamos? Tenemos un banco de sangre negativo viviente, que quiere decir que están a disposición siempre, todos los días del año, que yo los puedo llamar. Tengo en la heladera siempre para prever lo que pueda pasar de accidentología los fines de semana. Pero ese banco viviente está disponible el día que sea y a la hora que sea. Claro. Y en lo que hace fundamentalmente al trabajo diario, usted es médica y después hay un grupo humano que también trabaja con usted. Bueno, obvio. Yo soy la médica inmunomatóloga, pero tengo a Paula Vilacqua, Natalia Lloret y a Valentina Chavero, que bueno, ellas hacen el banco de sangre, porque son ellas las que están todo el día, yo no estoy toda la mañana. Ellas hacen y son las que hacen la propaganda, las que tratan muy bien a la gente, las que hacen que la gente vuelva. Porque si vos no haces con cariño tu trabajo y la gente no ve eso, la gente a veces se asusta y no quiere volver, después quieren volver, porque se sintieron bien. Doctora, usted hizo referencia al esfuerzo, lo que significó. Este banco de sangre nació con el esfuerzo de todo Gálvez, ¿no es cierto? Lo fundaron los ferroviarios en el año 60, cumplió 41 años. En el año 60 hubo un accidente muy grande, ferroviario, entonces un grupo de maquinistas empezó a formar un listado, un centro de dadores se llamaba. Llegó el momento que para la guerra de Malvinas pasó a ser banco porque era más necesario, y bueno, en una institución que tenga 40 años de trayectoria sin ningún problema, digamos, porque no hay problemas de comisión ni problemas económicos, estamos con lo justo, pero estamos. Nunca tuvimos problemas. Y bueno, es importante la comisión y la calidad de la gente que se dedica a donar sangre y que se dedica a buscar socios, porque todos tratamos de disminuir los costos, pero hay cosas que no se pueden evitar, ¿me entendés? Claro. Tener el servicio de un banco de sangre, eso hace mantener el servicio y hace que vos tengas toda la sangre que vos precises y tu familia bajo el mismo techo, sin costo alguno. Claro. Doctora, una pregunta que, se lo tengo que hacer, fundamentalmente lo que significa el lugar que están ustedes, que tienen así donde se construyó el lugar que no corresponde, digamos, tiene propiedad la biblioteca. En algún momento hubo un planteo de parte de la biblioteca, de devolución de terreno. Sí, hay planteos, se está estudiando la posibilidad, eso fue hecho en comodato, se firmaba un comodato hace 30 años y los 30 años pasaron. Bueno, es un tema más bien dentro de la comisión político, no es un tema médico, yo no lo manejo, pero bueno, hay un planteo, sí, hay un planteo. Pero Perfecto, doctora. Agradecerle fundamentalmente a usted, a través de usted, a toda la gente que trabaja en el Banco de Sangre. Y bueno, cualquier información, fundamentalmente lo que hace la difusión. ¿Cómo tiene que hacer una persona para hacerse socia? Ir al banco y anotarse el grupo familiar, como la cooperativa eléctrica, y pagar una cuota mensual que se la van a cobrar a su casa. Perfecto. Agradecido, doctora, nuevamente. Chao, hasta luego. La doctora Adriana Ribota, en lo que recordamos el Día Mundial de la Donación de Sangre.